Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos dando inicio así a un nuevo capítulo del Retrovisor. Revisamos a esos artistas que marcaron parte de la banda sonora de tu vida y que sin duda recordamos con nostalgia. Este retrovisor que ajustamos el día de hoy en dirección a Boston, Massachusetts, para revisar la historia de estos cinco chicos del barrio. Me refiero a la banda New Kids on the Block, que ya comenzamos a revisar en el capítulo del día de hoy. Abrimos nuestro programa con Please Don't Go Girl. Lo escuchas solo en el retrovisor. We've been together for a long time, baby. Do you have to leave? I just can't live without you. So listen to me. Te recuerdo que estás escuchando el Retrovisor, y si quieres revivir este capítulo y otros que ya hemos hecho, tienes que hacerlo en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Ahí también podrás encontrar nuestra dirección de nuestro sitio web y Twitter, donde también estamos presentes. La idea es que puedas revivir, que nos comentes también qué banda te gustaría que revisáramos en los próximos capítulos, así como hoy revisamos la banda New Kids on the Block. Esta banda tuvo su mayor éxito a finales de los años 80 y principios de los 90. Es formada en Boston, Massachusetts, en 1984, por el productor Maurice Starr. La banda está integrada por los hermanos Jonathan y Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg y Danny Good. Este grupo, aunque no lo crean, vendió más de 80 millones de copias a nivel mundial y generó cientos de millones de dólares en ventas de sus conciertos. Ellos ya a estas alturas son reconocidos como los que prepararon el camino para estas denominadas grupos de boy band, que luego estarían a cargo, por ejemplo, de bandas como Take That, Backstreet Boys, NSYNC y Westlife. Hablamos de los padres de estas bandas de cinco chicos, New Kids on the Block. Hoy revisamos su música. De inmediato nos vamos con I'll Be Loving You Forever, aquí en el Retrovisor. La historia de esta banda se remonta a 1980, cuando Maurice Starr tenía la banda New Edition, y después de romper los lazos con este grupo, Starr y su compañero de negocios, Mary Alford, buscaron crear una versión blanca de aquel grupo. Las audiciones se llevaron a cabo en Boston, en la cual alrededor de 500 adolescentes se presentaron. Entre ellos estaba un joven de 15 años llamado Donnie Wahlberg, por quien Starr y Alford quedaron inmediatamente impresionados y quien se convertiría en el primer miembro. Donnie asistió para ayudar a reclutar a otros miembros, entre ellos estaba su hermano más joven Mark y su mejor amigo Danny Good. Más tarde Wolver atrajo a sus compañeros de la escuela, Jonathan y Jordan Knight, quienes tenían un talento excepcional para cantar. Conforme el grupo comenzó a tomar forma, Mark se desilusionó con su director y optó por salirse de él. Otro de los amigos de Donnie, Jamie Kelly, tomó su lugar. Kelly, sin embargo, sería finalmente despedido por falta de concentración y disciplina. Starr lo reemplazó con Joy McIntyre, a quien los otros chicos rechazaron al principio por tratarse de quien reemplazó a su amigo. Así fueron los primeros pasos de esta banda New Kids on the Block que hoy revisamos en el retrovisor. Nos vamos de inmediato con The Ray Stuff. Y de esta forma seguimos revisando los grandes éxitos de New Kids on the Block. Ya les conté parte de cómo se fue formando esta banda y cómo fueron llegando sus integrantes. Pues bien, con la formación final en su lugar, Maurice Starr logró firmar un contrato discográfico en Columbia Records para el recién formado grupo. Este detalle probablemente no todos lo sepan, pero la banda no siempre tuvo este nombre. Al comienzo se llamaron Nynook, pero la discográfica, sin embargo, les pidió a Starr que cambiara el nombre del grupo, por lo que fueron renombrados como New Kids on the Block a partir de una canción de rap que había compuesto en ese tiempo Donnie Wahlberg. ¿Qué les parece si precisamente escuchamos un tema de Donnie Wahlberg? Esto es Cover Girl y lo revivimos hoy en el Retrovisor. Los inicios de la banda New Kids on the Block no serían tan fácil como recordamos el día de hoy. De hecho, en 1986, Columbia Records lanza su primer álbum llamado New Kids on the Block, que no le iría nada, pero nada de bien en sus ventas. Tenía los sencillos Be My Girl y Stop It Girl, que fue aún peor que el anterior. De hecho, la casa discográfica trató de sacarlos de inmediato del mercado. Pero increíble que más adelante, con su siguiente álbum, Hagen Talk, romperían todos los récords, lo que daría un impulso para que este primer álbum, New Kids on the Block, se convirtiera en triple platino en respuesta a la popularidad que ahora gozaban. Hoy revisamos la música de New Kids on the Block. ¿Y esta? Esta es para los niños. Esto es This One's for the Children. This is a very serious message. So all of you, please listen. Some people living in this world, they have no food to eat, they have no place to go, but we are God's children, we have to learn to love one another, just remember they could be us, remember we are our brothers, I'm not trying to darken up the day, help others in need and show them there's a better way. This one's for the children, the children of the world. This one's for the children. May God keep them. Children, show them love's the only way to go. 'Cause there are tomorrow and people they've got to know. I'm not trying to darken up your day, but help others in need and show them there's a better way. This one's for the children. Children of the world, this one's for the children. May God keep them in His fold. This one's for the children. Ahí escuchábamos This One for the Children, parte de los éxitos de New Kids on the Block que revisamos hoy en el retrovisor. Luego de su trabajo Hagen Talk, donde tuvieron muchos, pero muchos éxitos, vendría uno de sus mejores discos. Me refiero a Step by Step, lanzado en 1990, donde conseguirían discos de platino por montones y más de 250 conciertos solo

llegaron al final de su carrera en 1994 cuando se separan. Y posterior a eso, pasaron muchos pero muchos años con rumores de su regreso. Pues bien, el 2008 a 2009 se provoca esta reunión. Después de meses de especulaciones, Donnie Wahlberg confirma a CNN que los New Kids on the Block estaban de vuelta y lanzan este trabajo The Block del 2009 con un éxito llamado Summertime, el cual llegó a la posición 35 en el Billboard Hot 100. El 12 de agosto lanzaron el segundo sencillo del álbum, Single. Si no lo sabes, New Kids on the Block sigue reunido hasta ahora. De hecho, están haciendo muchas giras alrededor del mundo, algunos cruceros. Vinieron también a nuestro país. ¿Qué les parece si escuchamos cómo suena ahora New Kids on the Block? Les tengo un especial. Esto es Step by Step, versión en vivo, New Kids on the Block, ahora en el retrovisor. Y de esta forma estamos llegando al final del capítulo de hoy del retrovisor dedicado a los New Kids on the Block. Si quieres revivir este capítulo, te tengo una buena noticia. Solo tienes que ingresar a nuestro fanpage Renegado Producciones, búscanos también en Twitter o visita nuestro sitio web, todos los detalles en nuestro fanpage de Facebook. Este y otros capítulos ya están disponibles para que los vuelvas a revivir cuando quieras. Soy el Rene y los espero en un nuevo capítulo del Retrovisor. ¡Hasta pronto!